ya estamos cerrando el tema de porque hay unos lotes que son sociales y otros lotes que vamos a aplicarlos con servicio. Estamos terminando de que nos pasen los presupuestos, así que una vez que tengamos eso, creo que la semana que viene vamos a poder anunciar ya la propuesta de trabajo. La gente se tiene que inscribir, cae un requisito. En la propuesta, hacer como hicimos con las viviendas, también hay, estamos hablando de casi 300, 400 lotes, que bueno, lógicamente es como siempre, capaz que la demanda siempre es mayor, pero es una cantidad importante para dar solución. ¿Separados o todos juntos los lotes? Son separados. ¿Y son lotes con que cuentan con servicios ya? No, por eso lo estamos haciendo, y uno va a tener que ser financiado con la venta. Es decir, esa es la propuesta de trabajo. Va a variar ahí el monto. Los precios. Exactamente.